rompiendo cadenas, ¿verdad? Rompiendo cadenas. Casi nadie quiere romper sus cadenas, ¿verdad? Si usted anda una cadena muy linda y le dice, rómpala, ¿de qué es? ¿Fantasía? Pues si es fantasía, ah, ok. Pero es fantasía fina, bueno, ya lo piensa más. Si luego dice es una cadena enchapada, todavía. Luego dice es oro de 18 quilates o de 24 quilates. Yo creo que no la voy a romper. Bueno, en el mundo espiritual también hay esas cosas, rompiendo cadenas. Fíjense ustedes que cuando hablamos de cadenas, siempre hay algo que viene a nuestra imagen. Generalmente, ¿quién es el que tiene cadenas o está o lo encadenan? ¿Quién es? ¿Un preso? Ajá, ¿quién más? Esclavos. Ah, ok, esclavos. En la Biblia nos habla de ampliamente sobre la esclavitud. Esclavos. Y la esclavitud o estar con cadenas es básicamente sometido. Sometido. Bajo algún tipo de autoridad. Y dice la Biblia que Dios siempre ha querido que nosotros seamos libres. Libres. En el Antiguo Testamento hay un ejemplo muy amplio y grande de liberación de la esclavitud. Un gran pueblo, con mucha gente, que Dios estaba muy interesado en sacarle de la esclavitud. Y de hecho, era una esclavitud real, en el sentido de que estaban bajo un gobierno, bajo un imperio, sometidos a trabajo forzado, a servidumbre, dice la Biblia. Servidumbre, servicio, servir a la fuerza. No es lo mismo que usted le digan, ¿me ayudas a barrer? A que le digan, barréme ahí, ya usted lo siente un poco, ¿verdad? O que lo agarren de un bracito o de la oreja y le digan, barra aquí, vamos a ver. Es diferente. Entonces, Dios movilizó recursos y acciones para liberar a ese pueblo. Pero también la Biblia habla de un ámbito espiritual que producto de la caída, de la desobediencia del hombre, venimos a ser esclavos. Esclavos de el pecado, se llama, y es, en teología dicen, amartía. O sea, no hacer lo que debimos haber hecho. Entonces, espiritualmente hay una tendencia ahora en la humanidad a hacer lo que no debemos hacer y a no hacer lo que debemos hacer. De manera que ustedes, no sé si tienen la experiencia o se han fijado, que hay niños que agarran algo y le hacen así. Y usted le pregunta, ¿qué tienes ahí? Nada. Y sí tiene, ¿verdad? Como mencioné también, hay otros que ya desde niño empiezan a entrenar para las Olimpiadas. Ya terminaron las Olimpiadas en Río. Pero son olímpicos para mentir, ¿verdad? Ganan cualquier Olimpiada en mentira. Como el ejemplo que les conté el domingo pasado del niño que dijo, mi abuelo está grave, está muriendo. y Lourdes como con 100 niños orando por el abuelo del niño. Llega la mamá y le pregunta, ¿cómo está su papá? Mi papá, sí, ¿cómo está él? No, pues bien en la casa. Pero no está grave en el hospital, está muriendo. Mi papá, ¿quién dijo eso? Pues un niño. ¿Qué este que es mentiroso? El teléfono, la señora, ¿aló? Ajá, sí, no, tú te preocupes, ahorita estoy yo aquí en el banco. Sí, estoy pagándote ya todo eso y ya te hice todos los mandados y aquí estoy ya en el banco, ya más bien ya voy a salir. ¿De quién aprendió? Y la pregunta es, ¿y la mamá de quién habrá aprendido? Quizás del papá. Digamos que del papá. Pero ¿el papá de quién habrá aprendido? Posiblemente de la mamá. ¿Y eso qué va haciendo? Una cadena. Una cadena que pronto nos empieza a atar. Ya vamos a ver un poquito qué significa cadena. Y se va formando a través de las familias. Y dicen, no, esas familias es que son, esos son enojadísimos en esa familia. Dicen, ah, esas familias son buenos para mentir. Tener cuidado que esas familias son ladrones. Ah, no, esas familias son orgullosos. Esa familia de brujos, tener cuidado. Y empiezan a decir, cadena, cadena. Entonces, hace poco, en la casa, teníamos una reunión con Andy y con Janet, y hablábamos de este romper cadenas. Romper cadenas. Y Dios nos ha estado hablando y nos ha estado mostrando de diferentes maneras la necesidad de romper cadenas. En la familia, en el barrio, en la ciudad, en la nación. Cadenas que esclavizan, que lo vuelven esclavo, esclavo. Vamos a ver un par de versículos, porque la Biblia está llena de versos y lecturas, y la verdad es que para hablarlo ampliamente, a veces es necesario tener un poco de conocimiento bíblico. Pero no siempre todos lo tienen o lo tenemos. Pero voy a mencionarles un par de versos, como por ejemplo lo que dice en San Juan, en el capítulo 8, en el verso 36. Resulta que Jesús había estado haciendo muchos milagros y sus opositores, sus enemigos, siempre estaban viendo, y hubo un momento en que le dijeron, ¡ah! Jesús hace eso porque puede echar espíritus inmundos y demonios. Porque es el hijo del diablo. El papá de Jesús, ¿saben quién es? El mero Belcebú. Así dijeron. Y él les dice, ¿ustedes creen que una casa dividida puede permanecer? ¿Cómo es que ustedes dicen que si yo soy hijo del diablo y el diablo manda espíritus para atar a las personas, para esclavizarlas, cómo es que el mismo diablo entonces las libera? ¿No les parece eso extraño? Que una casa dividida no prevalece, ¿verdad? No prevalece. La verdad es que ustedes están sin conocer las cosas, pero ¿saben qué? Va a llegar el momento en que van a conocer la verdad. Y la verdad les hará libres. Ustedes han estado ciegos por la religión. Es que mi papá, es que mi abuelo, es que mi tía y yo no puedo fallarles. una religiosidad que los tiene atados. Y Jesús le está diciendo a muchos líderes religiosos ahí, hasta tan religiosos son que me ven como el hijo del diablo. Pero va a llegar el momento en que por fin van a conocer la verdad. Y la verdad les va a hacer libres. Hay otro verso. Bueno, ahí en San Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, dice ahí, está en rojo, ¿verdad? Así que si el Hijo os libertare, si ustedes estudian esa palabra, dice, así que si Dios, el Hijo de Dios, los saca de la esclavitud o les quita la opresión. ¿Sabe usted qué es opresión? Oprimido. ¿Sabe qué es opresión? Oprimir. Viene de esta acción. ¿Te sentís mal ahí? Ahí sí. Ah, oprimido. Agárrele el brazo al que tiene al lado y apriételo a ver. Agárrele el brazo al que tiene al lado y hágale. No, pero una cosa es así. Yo sé, posiblemente los de cultura blanca por razones solo se hacen así. Nosotros los latinos nos torcemos el brazo y lo quebramos, no hay problema. Dice, hay una historia que dice que le llevaron un muchacho a Jesús, ¿verdad? Y no estaba. De modo que lo atendieron los discípulos y no pudieron hacer nada. Hasta que vino Jesús y le dice, mira Jesús, los discípulos, los aprendices ahí no saben nada, hombre. ¿Verdad? Entonces te traemos a ver si es cierto que tú sabes. ¿Y tú crees que yo sé? Pues vamos a ver. Y dice que había un espíritu en el muchacho. Y que de pronto lo agarró, vino el espíritu y lo oprimió con violencia. De manera que hay otra diferencia, ¿verdad? Una cosa es así, otra cosa es así y otra cosa es así. Violencia, dice. Es una palabra, si ustedes estudian con violencia, eso es sin violencia. ¿De dónde viene esa palabra? De no ser libre. Lo contrario de ser libre es ser oprimido, es ser atado, es ser encadenado. Entonces dice, así que si el Hijo los libertare, o les quitare las ataduras o cadenas, es otra forma de decirlo, seréis verdaderamente libres. La pregunta es, ¿habrán cosas en su vida que a usted lo oprimen? ¿Habrán cosas en su vida que a usted lo tienen sin ser libre? ¿Habrán cosas en su vida que lo tienen? Ya voy a explicar más, oprimido. Pero que lo tienen pensando. Que no sabe si está bien, no sabe si está mal, no sabe qué decir, no sabe dónde ir. No sabe qué decidir. ¿Qué hago? En Gálatas, en el Nuevo Testamento, en una carta que escribe Pablo a los Gálatas, Y resulta que la gente en Galacia y en esta zona había mucho judío, pero había un pleito. Porque los judíos decían, ok, si ustedes que no son judíos realmente se quieren ser seguidores de Cristo, está bien, pero algo tienen que hacer. Tienen que circuncidarse como señal de que son de pueblo de Dios. Circuncidarse. Bueno, aquí tenemos al cirujano, mi hermano es cirujano y les puede explicar mejor qué es circuncisión en otra clase. ¿Verdad? Pero Dios había dicho, yo vengo para todo pueblo. Y si bien es cierto, yo escogí un pueblo que tenía una marca para recordarse de la circuncisión, el varón, lo que yo quiero es la circuncisión del corazón. Entonces yo me la hice por si acaso. No, esta fue una cirugía que me salió, ¿verdad? Pero esa es un ámbito espiritual, de un nacimiento en Cristo nuevo, pero un hombre de mucho conocimiento en la palabra fue a preguntarle, ¿cómo es eso? Que yo voy a nacer de nuevo. ¿Será que ya siendo viejo y canoso me voy a meter otra vez en el vientre de mi mamá? ¿Y cómo es eso? Y peor aún, si la doña ya murió, ¿qué hago? Le dice, no, es un nacimiento espiritual, del espíritu. Entonces, de nuevo, estamos hablando de ataduras y cadenas espirituales. De manera que aún Pablo tuvo un pleito con Pedro, y Pablo tuvo que darle una buena jalada de oreja a Pedro, en esta misma, en la región de Galacia, porque él, en cuanto se hacía para un lado, se hacía para otro, ¿verdad? Y Pablo les dice, en Cristo ya no. No vale eso de que si vos sois circuncidado, seas circuncidado de tu corazón. Pero no puedes volver a las tradiciones. No pueden volver otra vez a sacrificios y a matar ovejas y carneros y cabros pequeños y cabros grandes. No, ya no. Es diferente. Y les dice, en el verso 1 del capítulo 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Estad sin cadenas. Estad sin opresión. Como Cristo nos ha hecho para ser libres. Y no estéis otra vez sujetos. Y dice, cuando le dijeron a Jesús, ah, tú eres hijo del diablo. Y le dijo Jesús, ¿cómo sería eso? ¿Acaso cuando hay un hombre fuerte para poder tomar su casa y llegan algunos para asaltar, no es lo primero que van a hacer es sujetar al hombre fuerte? Y él estaba hablando, ¿quién me sujeta a mí? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez amarrados, encadenados al yugo de la esclavitud. Mire, esclavo. La pregunta es, ¿es usted libre o está esclavo a algo? ¿Se puede, siendo ya convertido, estar esclavo en algo? ¿Todavía sujeto, amarrado a algo? Sí. Hay muchos que están luchando en eso. Pero algunos no reconocen. Algunos no se dan cuenta. Algunos no lo quieren ver. A otros les gusta. Otros dicen, Cristo soy libre. De todos modos, lo haga lo que haga, no importa porque yo soy libre en Cristo. Él me ha libertado. Por eso a ellos mismos les dice, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Tampoco te excuses diciendo, bueno, el Señor me ama tanto y como me ama tanto, no importa, puedo vivir haciendo estas cositas. No es cierto. Si usted piensa así, yo le diría, si es una opción teológica, revísela a la luz de la escritura y no a la luz de la moda. Puede ser que no guste, pero es la verdad. Y por eso él dijo, gracias, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y en esa libertad entonces muchas cosas nuevas ocurren. Antes de venirnos para acá, de nuestra casa, me encontré con un joven al cual hace varios días lo invité a la reunión acá. Y él me dijo, sí, voy a ir. Yo voy a llegar. Claro que sí. Pero ya pasaron varios meses y no ha venido. Y sabe, cuando lo invité por primera vez, me dijo, mis padres son evangélicos. Y yo he asistido a la iglesia. Y es más, he sido discipulado y conozco bastante. Qué bueno, le dije yo, me alegro. Pero ¿sabe qué? Me dejé con mi novia y me desanimé porque ella ya me dejó. Y como me desanimé de estar con ella, entonces ya unos amigos me invitaron a unas chelas. Y me gustaron las chelas. Bueno, ya no le gustan las trigueñas, dije yo. No, pero es que eran chelas, eran cervezas y yo no sabía, ¿verdad? Como un día yo les dije, me encanta a mí el pisto. ¿Verdad? Pero es que pisto es dinero para nosotros, no cerveza. Y cerveza yo nunca ni las he probado. No estoy diciendo que si se toma una cerveza sea malo, porque a veces si usted lo estudia químicamente es más malo una Coca-Cola. Pero lo malo es que algunos agarran una y otra y la cadena sale. ¿Verdad? Y son esclavos. Bueno, entonces el muchacho me dijo, pero es que me fui a una chelada y... Ah, ya. Pero ¿sabe qué me dice? Próximo domingo me voy a sentir bien como para ir, porque no me sentía bien para ir así. Yo dije, bueno, si va de goma, lo entiendo. Está bien. Siguiente domingo lo vi después y le dije, ajá, lo estoy esperando. Ah, sí, no pude llegar. Subsiguientes domingos ya se esconde y se hace el... No me vio. Y es que eso hace el pecado y la cadena. Aparta, quiebra relaciones. Pues hoy, antes de venirnos, yo iba para el carro y el joven pasó ahí y iba con unos alambres, iba haciéndole y me vio. Y me dice, hola, ¿cómo está? ¿Ya va para la iglesia? Sí, le digo, ya vamos. Y usted va a ir. Será en otra ocasión, me dijo. Qué bien, le digo yo. Ahí lo esperamos. Pero llevaba en su mano el símbolo de la cadena. un alambre con el que está atado, pensé yo, y hoy que voy a hablar de cadenas, para mí fue, es presente ahí. Y no es que tenga que venir, pero es obvio que está atado. Nosotros no traemos a nadie a la fuerza aquí. Es Cristo quien lo trae. Nosotros hacemos lo que se nos llamó a hacer. Invitarlo. De ahí para allá, yo le digo, Padre, yo ya lo hice. Esto asunto. De manera que dice, no lo uséis esto como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Muy bien. Después de esa lectura bíblica, solo tengo una vista más. Cadenas. Cadenas. Cadenas. Encadenados. Cadenas. De manera que cuando hablamos de cadenas, entonces nos trae la idea de esclavo, de atado. Y si estudiamos en la Biblia, ¿cómo es que uno puede estar aún influenciado por el enemigo, dice la Biblia, que hay influencias? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se da? Encadenado, atado, significa en el ámbito espiritual, y hay una alusión incluso en los proverbios, que cuando se está atado, amarrado, con esclavitud de cadenas, dice que es característico que se refleja en el rostro. Léalo en Proverbios. Dice que lo puede ver en el rostro. Porque en el rostro hay un rostro, dice, decaído. Bueno, yo nací con ojos tristes. No sé si es que nací o que... O por el marasmo, se me quedaron tristes, pero... O sea, el marasmo es desnutrición. Porque dicen que yo era más flaco que este dedo. Dice mi madre que me pegó tifoidea cuando tenía como 3 años. Y mi abuela decía, no, quién sabe que se te logre ese niño. O sea, quién sabe que va a vivir. ¿Verdad? De manera que uno se mueve entre los extremos, entre este a este. ¿Verdad? Dice que el rostro refleja mucha opresión. Cuando ves los ojos, por eso la palabra habla del ojo, que dice que el ojo es la lámpara del cuerpo. Y dice que si tu ojo es malo, tu interior estará en oscuridad. Si algo está pasando en tu vida, es posible leer tus ojos. Por eso algunos no quieren verlo a los ojos a uno, sino que lo evitan. Por eso me gusta a mí cuando hablamos ver retina a retina. Por eso yo prefiero el diálogo retina a retina que por el teléfono. Porque en el teléfono no se miran los ojos. Pero cuando estamos frente a frente, aunque me mientas, uno sabe. Y no es que sea brujo, ni a veces necesariamente hijo de profeta, sino que el Espíritu te revela lo que tú tienes. Dice que cuando hay ataduras, hay cadenas, también se manifiesta no solo ese mundo interior, pero dice que se manifiesta aún en la postura corporal. Qué interesante estudiar esas cosas, ¿verdad? Porque yo lo estudié en psicología, pero en la Biblia está. Dice que hay una tendencia a caminar encorvada, es la palabra, encorvado. Encorvado. Dice que había una mujer que hacía muchos años padecía de enfermedad, y que fue donde Jesús, y ella caminaba encorvada, porque estaba oprimida por el diablo. ¿Cómo camina usted? ¿Cuál es su postura? Son cadenas, opresión. Además de eso, dice la palabra, y uno lo puede aprender ahí, que casi siempre el estar atado o encadenado es algo que se mueve en el tiempo. Se mueve en el tiempo. Y generalmente es algo que comenzó en el pasado. Las ataduras generalmente comienzan en el pasado. Y cuando usted viene a Cristo, en Cristo se rompen y hay nuevas opciones. Mas sin embargo, todavía quedan situaciones que usted tiene que entregárselas a Cristo, que usted tiene que trabajarlas con Cristo. Que hay cosas que están ahí, pero no le dan toda la libertad que debería tener. En Cristo es libre, pero usted tiene que saber. Y es como una genética que se mueve en el tiempo. En el pasado, que afecta mi presente y que nubla mi futuro. Cosas que ocurrieron cuando quizás era niño o quizás en mi familia, pero que yo las absorbo y estoy luchando con ellas y puedo mantenerlas ahí y que no me dejan caminar, ni hacer, ni ser lo que yo soy llamado a ser y hacer. Por cuanto hay algo en mí que pasó, ocurrió, posiblemente en el pasado, en su niñez, en algún momento, y que le tienen atado. Hay un canto que lo hemos cantado, que está en inglés, pero en el español lo traducen cadenas romper, cadenas romper. Cadenas para romper. Ahora, ¿cómo se dan esas cadenas? ¿Y cómo es que nos atan? Voy a pedirle a Rey que venga. Y Rey está aquí. Sí, va a estar así. Muy bien, sí. Yo sé que de acuerdo a esto varía la argolla. Pero esta es una cadena. Esta es otra cadena. Hay cadenas como por ejemplo, y aquí va a estar Rey, como por ejemplo la cadena de la falta de perdón, que genera resentimiento y muchas cosas por no perdonar. Kenicha, puedes venir. Y Kenicha es la cadena del no perdón. Y está atada aquí. Muy bien, pónganse verlo acá. Pero hay algunos que son muy orgullosos y están bregando con la cadena del orgullo. ¿Quieres venir? Y aquí está. Muy bien. Pero hay otros que todavía están con aflicción. Es muy interesante estudiar esto de la aflicción y cómo se ve y se proyecta y se expande. Y está en la Biblia. Aflicción. Vamos a pedirle a Jan, Jan, que venga. La cadena de la aflicción. La cadena de las adicciones. ¿Quién quiere venir? Cadena de adicciones. Y mire, es en plural, adicciones. Pon tu brazo. Muy bien. Pero también hay de rechazo. De algunos de ustedes que fueron rechazados. Y eso generó una cadena que hoy lo puede tener atado. Y el rechazo generalmente golpea mi autoimagen de quién soy yo. ¿Alguien quiere ser esa cadena? Otros han estado encadenados por su sexualidad. No es lo mismo sexo que sexualidad. Se contienen, pero es diferente. ¿A alguien le gustaría ser esa cadena? ¿Que quiera venir? Bien, Andy. Pero también puede haber otra cadena más. Espíritu de muerte. Muy interesante, porque son de ataduras que se manifiestan así. Hay elementos de depresión de por medio y un espíritu que anda ahí de me voy a morir, me quiero morir, siento morirme en algunas ocasiones por crisis que vienen, emocionales, diversas situaciones. ¿Quién quisiera venir? Muy bien. Aquí. Una más, la cadena del ocultismo. El ocultismo básicamente se mueve en el mundo del conocimiento, del saber lo que no se sabe, por cuanto está oculto. ¿Verdad? Es lo que en teología llaman curiosidad cósmica. ¿A alguien le gustaría tomar eso? Solo estoy mostrando un ejemplo. Aquí. De manera que podemos ver cómo desde una situación en la vida de una persona se pueden generar una cadena representativa de múltiples cosas que están bregando y que están molestando la vida. Mas Cristo rompe las cadenas. Cuando yo era un niño me aprendí en la iglesia, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas. ¿Verdad? Y Cristo puede romper una cadena y lo quita. Y puede romper dos cadenas. Y sabe que Cristo puede romper toda cadena, mas sin embargo pueden mantenerse todavía algunas. Y Cristo está trabajando y esa cadena todavía permanece. Y Cristo está trabajando y está presente. Y Cristo trabaja y a veces cosas que están ahí. Y Cristo quiere quitar toda cadena de opresión. Pero ¿sabe qué? Algunas veces realmente nosotros no queremos romperla. Porque Cristo ya lo hizo, mas nosotros tenemos que decidir y decir, no más. Aquí estoy. Yo decido, no más. Yo elimino, quito, rompo, echo fuera eso. Mas las cadenas están cercanas. Y es lo que en la Biblia también habla de abrir puertas, de abrir ventanas, de abrir, hay una palabra en Isaías que dice abrir portillos o posibilidades de que esta cadena empiece a poner el brazo, de que esta cadena se acerque otra vez, de que esta cadena empiece. ¿Cómo puede caer el hombre fuerte? Primero tiene que ser atado para que pueda caer. Hay cosas en la vida que nos estorban y nos molestan hoy, aquí, pero que nosotros tenemos que decidir si dejamos eso o no, porque Cristo ya lo hizo. Porque en Cristo hay poder para romper todo esto. Porque en Cristo ya no hay ataduras. Pero si usted está luchando en su mente con una atadura, pregúntese, ¿realmente me he encontrado con Cristo profundamente? Algunos lloran y dicen, Señor, yo te entrego todo, yo ya no quiero ser así, yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente, ya no quiero más esto. Qué bien. Pero Cristo le dice, yo te entiendo y yo te doy poder para no más. Pero apártate de eso. Hazte a un lado. Deja. Quítate de ahí. Sepárate. Pero si me separo y digo, hola. ¿Cómo, qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ah? Hola. No es cuestión de Cristo. Ni le eche la culpa a Cristo. Ni le eche la culpa al diablo, porque el diablo ni cuenta se da a veces. El problema somos nosotros. Que tenemos que definir y decidir por Cristo, porque en Él toda cadena se quiebra. Hoy o en cualquier momento, en Cristo hay libertad. Y por eso ese dibujo representa ahí que está la cadena. La primer dibujo estaban rotas, pero ahí hay una que todavía no ha soltado. ¿Habrá algo que todavía no ha soltado usted? ¿Habrá algo que todavía me tiene agarrado y que yo coqueteo con este lado y coqueteo con este? Cristo quiere un cambio radical, porque su llamado es de tal forma. Pero yo tengo que entregarme completamente a su señorío, porque atadura, cadena, es estar sometido a una autoridad del enemigo, del diablo, del alcohol, de la adicción, de la aflicción, de lo que sea. Pero cuando yo decido por Cristo, tengo que buscarlo a Él siempre. Pueden sentarse, gracias. Gracias, gracias. Cadenas. Ups, cadenas. Cadenas que oprimen, cadenas que esclavizan, cadenas que no me dejan libre. La pregunta es, ¿está libre usted? A veces hay cosas que nos atan en la casa, en el trabajo, en el vecindario, en la calle, en la escuela, con familias que no queremos cortar. Pero en Cristo necesitas cortar de raíz. En las próximas reuniones vamos a comenzar a hablar una por una. ¿Qué es la atadura del no perdón? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo se mueve en medio de nosotros? ¿Cómo trabaja la atadura del orgullo, de la aflicción, de la sexualidad, del rechazo, del ocultismo? ¿Cómo se mueve? Vamos en los siguientes domingos a continuar aprendiendo y hablando de estas cosas. Pero lo que sí quería yo que aprendiéramos es que, aun y cuando conocemos a Cristo, podemos todavía tener ataduras. No porque Él no tenga el poder o no la haya roto, es porque tenemos que romperlas nosotros con el poder que Él nos da. Y saber y conocerlas, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cierre sus ojos. Lo invito a cerrar sus ojos y a decirle: Señor, aquí estoy. Tú has conocido mi levantarme como mi acostarme. Ni siquiera está la palabra en mi lengua y he aquí, tú la conoces. Examíname, oh Dios. Pruébame y ve qué hay en mí. Si hay camino de perversidad, de maldad, de pecado, pruébame. Y guíame, Señor, por el camino de la verdad, por el camino eterno, por el camino del cambio, por el camino de la nueva vida, por el camino de la libertad, por el camino de ser diferente. Gracias, porque no importa lo que haya pasado o esté pasando en mi vida, tú no me echas fuera, no me rechazas, tú me recibes. Pero sí entiendo y sé que tú quieres que yo sea auténtico, diferente. Y por eso estoy aquí, delante de ti. Gracias, Señor, por darme esperanza, perdón y oportunidad de algo mejor. Llena mi vida de ti. Espíritu Santo, quiero que tú seas una constante en mi vida. No de momentos, no de emociones, sino ser estable en ti. Sé que no soy perfecto, mas en ti quiero serlo y ser sostenido por ti. Gracias, te bendecimos, te exaltamos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén.